como antes. Va a estar prendido, ¿eh? ¿Pero quién lo hizo, Newman? Suena güira y acordeón, rebotando entre las chapas, cruzando la 32, copando las diagonales y metiéndose en los diales, ha llegado a Radionauta el gladiador de la cumbia. El gladiador prepara su bandera, sabe que enfrente tengo una guerra. No tengo miedo, voy para adelante, quiero morir de pie como todos los grandes. Revolución, esa es la misión, vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera, la bandera de la cumbia villera. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. En mi teclado, mi arma de revolución, disparo sonidos como balas de cañón. Toda batalla la peleo con mi voz, alcen las manos los cumbieros como yo. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. Chipum. Y muy buenas tardes, noche. Empezamos con, ya casi estamos en el anteúltimo programa de Gladiador de la Cumbia, el programa número 35. Hoy, en un día que es el cumpleaños de la ciudad de La Plata, que cumple 132 años, ¿no? Ahí lo estaba escuchando atentamente al Edu, que estaba haciendo un resumen de la historia de la ciudad, a la cual me gustaría agregar una cosa, pero antes me voy a presentar y voy a presentar a la gente que está trabajando conmigo, a los que pateamos en yunta en este programa de Gladiador de la Cumbia. Lo tenemos a él, al Pulpo Lesiani en la operación técnica, en los botones, el Pulpo. Destapa al Pulpo, destape, descorche que estamos de cumpleaños. Mi nombre es El Caño Lima, esto es Gladiador de la Cumbia. Suena es La Liga. ¿Y sabes qué te quería decir? Que iba a aportar a este resumen que estaba haciendo el Edu del cumpleaños de la ciudad, que yo vivo en el barrio, en el primer barrio de la ciudad de La Plata. Porque todos sabemos que Tolosa, por ejemplo, es más viejo que la ciudad. Y el primer barrio de Tolosa fue El Churrasco. De ahí su nombre, porque era un lugar de paso de la gente que venía de Buenos Aires al puerto. Iba a laburar allá en los puertos de Berisso y Ensenada. Era un lugar de encuentro donde hacían un parate para comer, justamente un churrasquito ahí. Y de ahí le quedó ese nombre al primer asentamiento, digamos, de la ciudad de La Plata, que fue el barrio Churrasco. Estamos en FM Radionauta. Los teléfonos para los que quieran comunicarse con Gladiador de la Cumbia es 451-69-17. O me agregan ahí en Pablo Lima en el Facebook o en Cumbia Cumbiamberos y nos podemos comunicar directamente también vía internet. La radio está saliendo por internet. Se pueden ahí poner en Google, en radionauta.wordpress.com. Le das un clic ahí donde dice escuchar en vivo y tranquilamente podés meterle un poco de cumbia a tu tarde, que arrancó hoy el día con bastante lluvia. Yo dije, se van a mojar todos los muchachos ahí en Plaza Moreno con el show de No te va a inundar, de No te va a gustar. Pero nosotros venimos acá a ser Gladiador de la Cumbia para los que tienen ganas de sintonizar un rato y escuchar un poco de ritmo. ¿Sabés que llegando hoy sería la última biografía que hacemos en el año? Porque el programa final que vamos a hacer el miércoles que viene es un programa especial. Y como puse ahí en internet para la invitación que hago todos los miércoles a que sintonicen y escuchen Gladiador de la Cumbia, dije los últimos serán los primeros. Y en este caso vamos a hacer la biografía de quienes tienen la chapa de decir nosotros trajimos la cumbia a la Argentina, nosotros fuimos de los primeros, ya que hubo algunos así, algunas puntaditas de otros como Efraín Orozco o demás que habían traído la cumbia colombiana, pero el primer grupo así en ser conocido y exitoso en la cumbia argentina, los que son los pioneros, digamos, después de ellos vienen todos los demás, son los Guaguancó. Y hoy trajimos para hacer la biografía de los Guaguancó, que, ya te digo, el último programa trajimos aquellos primeros en la cumbia nacional, en la cumbia argentina, ese grupo de integrantes que venían de muchas partes de Latinoamérica y se juntaron acá, que ahora vamos a estar un poquito hablando de ello, vamos a hacer una biografía y pasar unas cuantas canciones para disfrutar, aunque todos los hits de los Guaguancó los conocemos todos, he elegido también algunos otros que a gusto personal o que tengan otro matiz o otras cosas de los Guaguancó que no conocemos. Tengo una sorpresita para vos, Pulpo, y para la gente que le gusta la música uruguaya, el candombe, la plena, ¿no? Ando bien por ahí. Bueno, después cuando llegue a ese tema me vas a decir, Pulpo, de qué se trata, porque yo lo escucho muy uruguayo a la canción, y viniendo de los Guaguancó, se llama Baila Botija, así que tiene mucho que ver con eso. Bueno, pero te lo puse ahí más adelante para que me digas un poquito, y a la gente que le gusta también, porque son cosas también, viste, de la biografía de alguna banda que uno escucha a veces los éxitos o los hits y tiene muchas otras canciones que no conocemos, los famosos Lado B, y en este caso son más allá de los Lado B, porque decís, te encontrás con algo y decís, mirá vos los Guaguancó haciendo esta canción o estas canciones. El otro día, sin más, vi que el Pulpo, acá el compañero, posteó una canción de uruguaya, ¿no?, hecha por La Liga, y es lo que estamos escuchando ahora, La Liga. Así que para ir arrancando, y hoy encima tenemos un invitado más que de lujo, que también tendría que haber sido el primero en ser invitado acá en Gladiador de la Cumbia. Lo dejamos para el final, también el último reportaje del año, que va a estar más que interesante y más que lindo. Y desde ya le agradezco que en el día de su cumpleaños también venga a la radio. Hay que ver en qué estado viene, ¿eh? Porque si empezó a festejar desde tempranito, vamos a ver. Así que va a estar ahí el chino Juan Carlos Ayala, proveniente de la ciudad de San Bernardo, ahí de la costa, el partido de la costa. Si habremos tenido oportunidad de parar ahí. Qué bueno tener un amigo que viene de la costa, ¿no? Bueno, para ir arrancando con esta biografía cumbiera y vieja, retro, ¿eh?, porque nos vamos a acostumbrar a escuchar la primera media hora del programa con cumbias bien viejitas ahí para moverse también. Con esta canción, que es una de las canciones más conocidas de los Guaguancó, se llama La Burrita. Y suena de esta manera, mirá. ¡Ajá y nomás! ¡A bailar la burrita! Toma tu sillón y pónselo a la burrita. Pónselo a la burrita, pónselo a la burrita. Ay, toma tu machete y mételo en su vainita. Mételo en su vainita, mételo en su vainita. Yo sé que va a llover y el camino es culebrero. El camino es culebrero, el camino es culebrero. Pero como me voy, yo me pongo mi sombrero. Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero. Toma tu sillón y pónselo a la burrita. Pónselo a la burrita, pónselo a la burrita. Ay, toma tu machete y mételo en su vainita. Mételo en su vainita, mételo en su vainita. Yo sé que va a llover y el camino es culebrero. El camino es culebrero, el camino es culebrero. Pero como me voy, yo me pongo mi sombrero. Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero. Pónselo a la burrita, corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. La luna espera sonriente con su mágico esplendor la llegada del valiente pescador. Escuchamos una canción que últimamente suena muchísimo por varios artistas. Una de las cosas que también tiene Huanco es eso, ¿no? Hoy en día he escuchado muchas bandas que volvieron a revivir muchos de temas que hacían los Huanco allá por los años 50, 60, 70 y 80, porque son viejísimos en realidad. Los Huanco nacen en el año 1955. Y El Pescador, la he escuchado, ponele, por El Bahiano. No me sale el nombre ahora de una artista conocida femenina que canta, pero que también está sonando mucho. La han hecho muchísimos esta canción. Y reconocida, obvio. Podemos hablar de que quien escuchamos en la voz de los Huanco, que es el primer cantante y por ahí el cantante que más quedó, es Hernán Rojas, proveniente de Colombia. Porque, ¿qué pasa? Los Huanco nacen... En realidad, las primeras luces así en Buenos Aires había dentro de lo que era los estudios y demás. Se juntaban algunos que venían de lejos y cada uno como que mostraba lo que sonaba en su país. Pero cuando vienen a estudiar a La Plata, la Facultad de Medicina, se encuentran Hernán Roja, Mario Castellón, Rafael Aedo. Mirá, te voy a decir más o menos de dónde vienen para que te ubiques de qué otras partes de Latinoamérica venían, porque Hernán Rojas viene de Colombia, el cantante. Mario Castillón, que era de Costa Rica. Rafael Aedo y Enrique Salazar, los dos de Colombia. Sergio Solar de Chile. Carlos Cabrera de Perú. Y más adelante de esto igual, se agrega el único argentino que había en la banda por el momento, que era Miguel Louet, compositor, después fue de los Huanco, argentino y platense, de la ciudad de La Plata, el pianista. Bueno, en la Facultad de Medicina empezaron a juntar, a hacer lo que empezó a hacer los Huanco, un par de cumbias, algunas cosas que traían de Colombia, algunas que hacían ellos, y era porque decía, la verdad era que los estudiantes estábamos todos ahí. Empezamos a juntar para divertirnos entre nosotros, la gente le gustaba. Imagínate en el año 55, donde empezaban ahí. Y cosas graciosas que contaban era que al final los estudiantes y los compañeros tenían más ganas de divertirse que de estudiar medicina. Y esto empezó a hacerse popular y a escucharse cada vez más. Empezaron a hacerse su nombre, pero su primer show viene de la mano de un restaurante. De la mano del restaurante, primer fecha que lograron ellos, que los contrataron en Vicente López. El restaurante se llamaba Tommy Jerry. Y ahí fue como su primera presentación de alguien, de un productor que los vio y le dijo, muchachos, me gustaría que vengan acá a tocar. Y de ahí los Huanco no pararon de crecer. Con Hernán Rojas y estos tipos de canciones, estábamos ahí hablando con el Pulpo fuera del aire. La linda voz que tenía Hernán Rojas. Este colombiano ya fallecido también, falleció a los 69 años de edad. Poner un cachito, mira, Pulpo. Esos coros característicos también de la banda. En el año 1969 aparece el otro cantante que llega a ser también conocido dentro de los Huanco, pero que más allá que siguió y que fue la continuidad de los Huanco, no llegó a ser tan exitoso como Hernán Rojas, pero Taco Morales lo suplenta, lo hace de suplente. O sea, cuando se va Hernán Rojas viene Taco Morales y... en esas idas y venidas de Hernán Rojas, que había sacado dos discos solistas que no habían tenido tanto éxito, volvió muchas veces también Hernán y hubo como dos cantantes dentro de ahí. En 1990 fue desde el 69 hasta el 90 estuvo Taco Morales cantando y fallece en el año 2006, no hace mucho. Claro, uno ve los guaguancó ahora, mirás videos y nuevos y vos decís, son todos pibes. Hay algún fundador, hay alguno que está, que vos lo ves, mayor de edad también. Y en realidad Mario Castellón es de los que siguen en la banda y el que fue el creador y fundador de las guaguancó. Algunos de sus discos, como Villa Cariño, canciones como La Pollera Colorada, una dulce quimera que invitaba a soñar, todo aquello pasó, tal vez no volverá, pero el último beso no lo puedo. Un viaje de una noche de verano en 1965. El Gordo Villanueva, 1964. El Gordo Villanueva también fue una película. De abajo vamos a estar hablando un poquito, porque también hicieron mucho cine en su época, los guaguancó. Y acá lo bailaban todas las clases sociales. No tuvo eso, los guaguancó, de el prejuicio que hubo después con otras, con otros géneros de la cumbia o subgéneros de la cumbia, u otras bandas. Los guaguancó entraron de entrada como algo festivo y calaron en todas las clases sociales. Vos lo veías mucho en la tele tocando para gente muy cajetilla o la gente popular de barrio también. Lo que estamos escuchando es No te vayas corazón. Y para continuar un poquito con la biografía, elegí dos canciones que tienen eso que tenía los guaguancó, una especie de melancolía dentro de sus canciones. Esta canción que elegí es Una Casita Blanca y Muñeca Barranquillera. Dos canciones. Muñeca Barranquillera la hemos pasado acá en Gladiador de la Cumbia. Y vamos a escucharlas, mirá. Seas ingrata, que yo para ti tengo junto a un palmar una casita blanca, una luna de plata y una canción lejana que trae el mar. Una casita blanca, una luna de plata y una canción lejana que trae el mar. Esta melodía morena linda que con mi corazón te voy a entregar. Una casita blanca, una luna de plata y una canción lejana que trae el mar. Una casita blanca, una luna de plata y una canción lejana que trae el mar. Oh, mirada de la noche, bella muñeca barranquillera. Hay dos relámpagos de esmeralda sobre la magia de tus ojeras. Enamorada de la noche, así te quiero, dulce costeña. Hay un misterio de selva y luna sobre la curva de tus caderas. Si sabes dar dame tu corazón, mi reina, tu boca de coral y tu pecho de miel, barranquillera. Si sabes dar amor, dame tu corazón, mi reina, tu boca de coral y tu pecho de miel, barranquillera. De la noche, ella muñeca barranquillera. Hay un latido ardiente y salvaje sobre tu cuerpo color canela. Enamorada de la noche, así te quiero, dulce costeña. Hay un embrujo de mil luceros que se despierta cuando me besas. Si sabes dar amor, dame tu corazón. Millones de discos vendidos, los Huevo Guancó, una bocha te digo, y tal era su éxito en un momento que hicieron cine, los contrataron muchos, donde ellos fueron protagonistas o también donde han participado como parte de la película, como esa que habíamos nombrado hoy, El Gordo Villanueva, como Villa Cariño, que también es una canción del repertorio de los Huevo Guancó, Viaje en una noche de verano, Un italiano en Argentina. Ese suena a un nombre, viste. Siempre hay algún extranjero en Argentina o un extranjero en tal lado. Romance de. Mira, escucha este, ¿eh? Romance del Aniceto y la Francisca. Una película, me la imagino, en blanco y negro. Con. Hay un video muy lindo que te recomiendo que busquen en YouTube, de Villa Cariño, donde ves la esencia de los Huevo Guancó del principio. Que los podés ver a Hernán Rojas con el contrabajo. Tocando en una película donde están todos bailando. Así que busquen los Huevo Guancó Villa Cariño, que en la portada del video aparece en blanco y negro Hernán Rojas con su contrabajo. Muy lindo video para ver. ¿Qué pasa también? Hoy, como decía anteriormente, también han cambiado mucho los integrantes, tratando de seguir la esencia, porque es una banda que del 55 hasta hoy, muchos, por ejemplo, han fallecido, han cambiado. Hoy están los Huevo Guancó con gente más joven, que solamente Mario Castillón estaba presente. Pero esos chicos tratan de seguir la misma onda de los Huevo Guancó. no hace mucho, en el 2005, festejaron sus 50 años, donde se los podía ver en el Gran Rex, a ellos, con gente joven y los que estaban en su momento. Pero también como para esto que escuchamos, mirá, fíjate que subí un cachito mucho, mirá. Tiene como un bombo moderno en realidad, porque la canción es más vieja. Que fue parte de un remix de dos discos que sacaron los Guaguancó, los Guagua Mix 1 y 2, que en ese momento Mario Castillón, con su nieto hablando, decía: abuelo, vos esto lo tendrías que volver a reflotar y que suene, porque si yo estoy en el boliche, a la gente le gustaría escuchar los Guaguancó, pero el sonido quedó muy, muy atrás, muy viejo para lo que se está escuchando. Entonces, le pidió de que haga una versión remixada, lo cual es, él dijo, yo no tengo ni idea de estas cosas modernas. Lo llevó a Sony, lo propuso y salió eso que estábamos escuchando anteriormente. Mirá, poné un cachito de esta versión que la conocemos toda, pero creo que no todos saben que es de la vieja. La escuchamos por Tambo Tambo. Es linda y diferente. Es diferente, ¿verdad? Estamos escuchando, estamos acostumbrados a escucharla con acordeón. Con la voz de Diego Mujica ahí, el Tambo Tambo. Yo hace mucho fui a ver a Tambo Tambo y me encontré con que habían cambiado el cantante, obviamente había otro, uno pelado, que no sé qué. A veces pasa que cuando tocan, las bandas de cumbia tocan en ambientes distintos, como esa vez que fui a ver a Tambo Tambo junto a Daniel Agostini. La mayoría de la gente quizás conoce más las canciones que los integrantes en sí. Y no se dan cuenta que era otro, ponele. Una cosa como para ir terminando este especial que hicimos de los Guaguancó, un poquito cortito también, es de dónde sale el nombre Guaguancó. En realidad es una palabra africana que se usa mucho en Cuba y que significa fiesta familiar o alegría familiar. Es que encierra mucho lo que es la esencia de los Guaguancó, porque a mí, por ejemplo, en lo personal, me hace acordar a mi tía y a los bailes en la casa. Me acuerdo cuando estuvo acá presente Eva Basterra, la cantante de Les Minón, que estuvimos hablando, y ella me decía, a mí en las fiestas familiares, que había traído el tema de Quítate el zapato de los Guaguancó, me hacía acordar porque bailábamos todos juntos en ronda y cuando aparecía ese tema era sacarse el zapato y dejarlo en el medio. Era una gracia familiar que siempre se hacía en todas las fiestas. Y los Guaguancó han sonado siempre en todos lados, siempre hemos escuchado, y hoy vuelven a renacer con otras voces, con otros intérpretes. He escuchado, no sé, el otro día entré al Rincón de los Amigos y estaba sonando el Orangután. Tema muy viejo también que interpretaban los Guaguancó. Y mirá, pasá, como te lo prometí, Pulpo, a la siguiente canción. Escuchá. Y vos decime qué estilo uruguayo tiene esto. O yo estoy re loco. Tiene una onda. Baila, botija de mi amor, te regalo mi canción. Tiene una fusión ahí, ¿no? Los tambores, algo ahí. Botija de mi amor, te regalo mi canción. Y acá escuchamos la otra voz, no es la de Hernán Rojas. Escucha de la loca. Escuchamos la voz de Taco Morales. Una de las cosas que también lograron los Guaguancó a lo largo de todos los años fue adaptarse al momento. Podemos encontrar canciones con trombón, podemos encontrar canciones con flauta, con gaitas, con diferentes instrumentos, siempre con la esencia que nunca la perdieron, que es la de ellos, con también no grandes orquestas, sino reducido la cantidad de integrantes, pero han pasado del contrabajo al bajo eléctrico y demás. Me ha robado el latín. sabes que de las canciones que más de chiquito me causaban por ahí de los Bobancó es la canción La Banda Borracha, que la trajimos como para finalizar este especial de los Bobancó. Y para terminar, Sangre Morena, donde escuchamos ya sintetizadores también con los Bobancó. Así que nos vamos a retirar de esta breve biografía que hicimos de esta gran banda de cumbia que viene de integrantes de toda Latinoamérica, pero es tan argentina como tantas otras bandas de cumbia argentina, porque nació acá. Y una cosa curiosa es que ha salido de la ciudad de La Plata también, como grandes artistas de otros géneros, como en el rock lo más grande puede ser los Redonditos de Ricota, habían nacido acá de la cumbia, los primeros y los pioneros en la cumbia han salido de esta ciudad facultativa, muy también parecido a la historia de Los Redondos, donde muchos se conocían de ambientes de Bellas Artes y demás. Acá lo curioso es que son de medicina, de otro palo, pero la ciudad de La Plata, que hoy cumple 113 años, como un pequeño regalo también musical es esto. Y nos vamos a ir con estas dos canciones, La Banda Borracha y Sangre Morena. De arriba abajo, de arriba abajo, caminando por la calle sin cesar. De arriba abajo, de arriba abajo, hace rato que ya me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando. Hace rato que ya me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando. Clarinetes están desafinados. Hace rato que están desafinados. A ver, para el ritmo, para ese ritmo, para a ver. ¿Qué es lo que pasa, maestro? Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha. De arriba abajo, caminando por la calle sin cesar. De arriba abajo, de arriba abajo, hace rato que ya me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando. Hace rato que ya me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando. Hace mucho rato que vienen desafinando. A ver, para el ritmo, pues, para el ritmo, para el ritmo. ¿Qué es lo que pasa, maestro? Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha. Cuando la noche va cayendo y en la playa se escucha un sonar que con su repicar nos va llamando a cumbiar.

Esto no va a ser un cachivache, está organizado. Periodismo de investigación. Hay mucha gente que no se fía de las personas que llevamos pasamontaña. Sos tan perceptiva, eso me encanta de vos. Voy a darte unos tips. Bueno, ¿sí? Como humanidad vamos avanzando, vamos retrocediendo. Yo creo que apestamos. De esas cositas que nos preguntamos todos, ¿no? Que no sabemos bien de dónde vienen. Como ustedes, queridos telenautas, televidentes, radionautenses, deciden que termine este programa. Hay mucho perjuicio terrible. Pobres y envidiosos. Un programa muerto de hambre. Jueves a las 4 de la tarde. Radionauta. Sonido para que sea. Hasta las 10. Seguimos con Gladiador de la Cumbia. Un programa de la Emporio Tropical. Como lo prometimos ahí un poco que estábamos hablando, que hoy era el cumpleaños de la ciudad y trajimos un especial de los Huehuancó, quienes fueron los pioneros acá y los primeros y nacidos en la ciudad de La Plata, más allá de que los integrantes venían de otros lados. También dijimos que hoy era el cumpleaños de un grosso. Hoy dijimos, mira, yo voy a contar una cosa así personal al aire, que tengo el agrado de contar, porque en este momento se juntan dos personas, una del otro lado del vidrio y una de este lado, a lo cual a veces es difícil que suceda. Pero primero voy a aclarar una cosa. A mí la palabra ídolo la odio. Es como algo que es feo, es inalcanzable. Es como que uno ya te estás poniendo, te estás tirando abajo vos y otra persona es un ídolo. Pero sí hay gente a la que admiro mucho y por cuestiones a veces de compartir cosas, más allá de lo personal, que uno tiene amigos, hermanos, parientes y demás que uno aprecia mucho, sino en lo artístico es difícil que alguien que sea un amigo también lo pueda admirar desde el nivel artístico. Porque a veces uno está acostumbrado a tener el disco en tu casa de, no sé, ponele, Los Redondos, Rodrigo, Pala Ancha, y vos decís, estas personas yo las admiro. Son toda gente que no conoce uno. Pero acá se da el caso particular de una persona que sí conozco y que he tenido la suerte de conocerla y haber crecido en un montón de aspectos personales y artísticos, y es el chino Juan Carlos Ayala, un amigo, y es un agrado gigante tenerlo en el último programa, la última entrevista de Gladiador de la Cumbia. ¿Cómo andas, chino? Me mataste, Pablo. No sé si reírme o llorar. Para mí también, no. Es un orgullo, bueno, buenas noches. Es un orgullo estar acá en el último programa de Gladiador. La verdad que el trabajo que hicieron con Pablo este año es hermoso. Tiene una trayectoria y lo mismo digo yo desde ustedes, ¿no? A Pablo que lo conozco y a vos, Pablo Lima y a Pablo. Cuando Lesiano, nombraba a esas dos personas, sí. No terminé de nombrarlo, el otro es el Pulpo Lesiani, porque tengo acá a solo 2 metros de largo a 2 personas que admiro mucho como artista y compositor. Y yo tenía ganas de hacer un grupo que se llama Los Halagueños. Podemos hacer una banda de cumbia, ¿no? Que se llame Los Halagueños y nos halagamos uno al otro. Decimos, qué groso que sos, y vos también. Y que transcurra 15 minutos del show así. No, la verdad que sí, estoy muy contento de estar acá y bueno, y reafirmar esa amistad que tenemos con este Pablo del Cuadrado, acá en el Gladiador de la Cumbia, que es hermosa. Bueno, compartimos todo el tiempo la vida en sí. Y con la música y con todo, ¿no? Con los avatares que nos pasan y las cosas buenas y los avatares. Así que bueno, hoy desde la cumbia, que a mí me encanta, me agarra desde un lugar lejano, pero a la vez cercano, porque me gusta mucho la cumbia y me gusta, siempre tengo ganas de hacer cumbia y digo, bueno, voy a hacer cumbia alguna vez y he hecho cumbias, pero bueno, hoy nada, me toca desde el lado artístico quizás abocarme a otra cosa. Pero bueno, estoy acá para empezar a aceitarme un poquito más. y te voy a acercarme a la cumbia. Te voy a decir una cosa y te lo voy a dedicar acá a Radio Nauta, gladiador de la cumbia. El feliz cumpleaños, chico. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¿Versión cumbia? Bueno. Me mataste, pulpo, por eso le puse el pulpo. El tipo tiene una mano en cada cosa ahí. Qué bueno. Y por otro lado, agradecerte que hoy. Es una patada liga. Qué grande. El pulpo. Que el día de tu cumpleaños estés presente acá, sí. 9 menos cuarto, cuando podrías estar siguiendo la caravana que empezó tempranito. Sí, sí, sí. No, en realidad la caravana la sigo acá porque sentirme con amigos y compartir con amigos, está lindo que, bueno, hoy estuvimos en casa todo el día. Y bueno, ya se empezaron a ir todos. Dijimos, bueno, vamos a seguir la caravana acá. Y bueno, es así. Seguir festejando el cumpleaños. ¿Cuánto cumpliste, Chino? 38. 38, todavía se puede decir. Está cargado el 38. Está cargado. Es sí. Buena, te sirve esa. Sí, te sí, sirve para sí. Tirar todo el año todo pensando en positivo. De una. No sé si voy a tratar de llevarlo positivamente. Bueno, vamos también a decir un par de cosas que... Acá el que te conoce soy yo, te conoce sí. El pulpo, el amigo que te vino a acompañar, que después lo vamos a estar presentando. Pero la gente que nos escucha o que nos sigue en Gladiador de la Cumbia, muchos no saben de quién carajo estoy hablando, quién sí. Es. O te tienen de vista, o te conocen, pero... Ah, el chino, que canta en el manijazo, el del güey solo, el cantante de Batangueando. Pero no saben mucho de vos, digamos. Sí. Y una cosa en la que yo puedo arrancar para que vos sigas, es que vos sos de... La ciudad de San Bernardo, partido sí. De la costa. Sí. ¿Hay algo diferente en nacer en la costa a ser un pibe de ciudad de cemento como acá? Sí, tiene muchas cosas lindas. Tiene, creo que, muchas cosas positivas. Quizás crecer con un poquito... con un poquito más de inocencia, ¿no? Esa inocencia del pueblo que tiene el pueblo, porque sigue siendo un pueblo, por más que sea una ciudad turística, sigue siendo un pueblo. Entonces, cuando llegas a una ciudad grande donde ya hay cosas manchadas desde lo que es, desde lo artístico, lo cultural y lo que es, no sé, lo social, encontrarte en una ciudad, entonces tenés que empezar a formarte, te empezás a formar en la ciudad. Y lo que tiene de bueno es que eso mismo. Como que hay un montón de cosas que de chico mamaste en el pueblo que te hacen de una manera distinta, ¿no? Más, quizás, más una libertad en las cosas sensibles que no tiene la ciudad, ¿no? Que a veces la ciudad lo que tiene es que el vicio de la ciudad hace que las personas se vayan transformando en quizás cosas que no quieren. Entonces, está bueno a veces cambiar de aire en una ciudad, nacer en una ciudad e ir de a otra. Es como que uno siempre necesita ese espacio, ¿no? Para el alejarse de la ciudad un poquito. Una cosa importante para cualquiera que vive en la costa, digamos, en un lugar donde se considera turístico es... ¿Qué carajo hacés los otros meses? No, estás encerrado, vas al mar. Mi adolescencia la pasé muy bien porque era ir y ratearme e ir al mar, digamos. Ratearme, gastar todas las faltas que tenía en el secundario, 30 faltas, y de esas faltas irme al mar a jugar. ¿Extrañás eso? ¿Extrañás el mar, el viento? Sí, se extraña mucho. Hoy lo extraño un montón. Lo que pasa es que... Estando en la ciudad, que la ciudad de La Plata para mí es como es mi segundo hogar, todo lo que hoy soy y pude construir tiene que ver con la ciudad de La Plata, con mis amigos, con la música, con mi formación como persona, tiene que ver con la ciudad de La Plata, digamos. San Bernardo me dio esa liviandad de decir... de la inocencia, ¿no? Y La Plata me hizo como despertar de muchas cosas, me hizo darme cuenta de muchas cosas, como aprender a vivir. Vivir en la ciudad es eso, como que está bueno, extraño, es como que sí, extraño estar en el mar. Hoy quizás mis canciones van ahí, como que van y dice, bueno, siempre enfoco, qué bueno sería estar en el mar y. Pero y sin verlo. Embargo, tiene mucho del idioma de la calle de ciudad, tus canciones. Sí. Sí, sí, porque vivís acá y porque ya empezás a mamar la ciudad, pero a la vez la añoranza de lo que dejaste. otras canciones que tengo con el buey, ponerle con el buey, hago ahí como un paréntesis y que no tienen que ver con el manijazo, con batangueando, que eran más de letras de ciudad, así como con lo social. Hoy con el buey trato de encontrar ese lugarcito en el interior del ser, más desde el lado de lo, ponerle el descanso, de ver un verde, de ver el mar, de ver una montaña, de ver eso, que es una añoranza, ¿no? De salir un poco de la ciudad, que a veces es medio agobiante, y darme un respiro. Pero no puedo porque me gusta estar acá, me gusta compartir, me gusta tomar una birra, me gusta esto, vivir acá, venir acá. ¿Volverías a vivir a San Bernardo? No lo sé, sí. ¿Ahora no? No, no lo sé, porque es como claro. Decís vos, como que no sabrías qué hacer. Como que y estar ahí, sí, estaría bueno ir y tener un pibe y hacerlo crecer ahí, lo sé, pero hoy no sé. Hoy estoy bien a donde estoy y ya está, es eso. Como que... Chino, y en la parte musical, que todos los que te conocen quizás miran y dicen, ¿cuándo apareció este pibe? Porque de grande se te conoció quizás en la escena acá de La Plata con la música, pero tu historia musical, ¿de dónde viene? ¿Cuánto hace que vos haces música? ¿O cuál fue aquello que motivó para vos arrancar con la música? No sé, ¿algún instrumento que te han regalado de chico o algo? ¿Venís de familiares músicos? ¿Cómo es eso? Hay una historia que es cuando era chiquito y mi mamá me llevaba a la casa de una tía, supuesta tía que tenía una guitarra en una pieza, yo la había visto y le dije a mi mamá que tenía ganas de tocar algo. Y mi tía se dio cuenta que era la guitarra que estaba en la pieza y nunca me la prestó. Entonces mi mamá me dijo que me iba a comprar una guitarra. Me compré una guitarra que era de mi tía, fue mi primera guitarra. Fui... ¿Se la compró tu tía? La otra tía. Se la compró otra tía. Entonces mi mamá me mandó a folclore y no me gustaba. Aprendí a tocar acordes hasta que a los 15 años vino un compañerito del colegio y me dice, che, con una guitarra eléctrica. Y sabía un tema de Guns N' Roses. Que se llamaba Golpeando. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando del 87, 88. De 1988. En pleno auge de los Guns N' Roses. Claro. Entonces, estaban ahí. Sí, estaban ahí, 90. Entonces, él quería armar una banda y bueno, empecé a tocar y a empezar a aprender más acordes. Y a partir de ahí empezó esa búsqueda con la guitarra. Y empecé a componer ahí. Empecé a componer como tenía la guitarra, me gustaba. Y después vine a La Plata y no quería tocar. Nunca pensé que sabía tocar canciones de fogón, así leía cancionero. Y hasta los 27 años, hasta los 25 años, no, desde los 20 que dejé eso, como que nunca pensé que iba a poder escuchar, hacer música. ¿Y qué hiciste durante esos años? No, nada, no tocaba, no hacía nada. ¿Pero estudiabas otra cosa? No, trabajaba. Un vago. Trabajaba y no hacía nada y dije, bueno, a los 25 años... ¿Y qué trabajabas, Chino? Yo soy heladero de profesión. ¿Trabajaste heladero? Sí, heladero de profesión, trabajaba... Trabajaba en una aceituna acá en La Plata en 746 y bueno, escuchaba mucha música, pero nunca pensé que podía llegar a algo que me partió en la cabeza fue La Guardia Hereje, bueno, que ahí lo conozco a Pablo, digamos a Pablo Lesiani, que él tocó con La Guardia Hereje. Cuando escucho al Gordo Alorza me di cuenta que había algo que me gustaba. Me di cuenta que había algo que decir, que era contar con mis 25 años, contar qué era lo que estaba pasando de una manera risueña, ¿no? Entonces, como que me subía a ese tren. El Gordo Alorza tiene mucho que ver ahí, es como que... entonces dije, ya está. Ahí empecé a componer tangos, me enganché con el tango. Antes igual había hecho unos tangos yo, en el 2003, hice un primer tango que se llama Disparo, que era una letra... más poética, que no tenía nada que ver con lo que canta el Gordo Alorza. Y Y a partir de ahí fue tac, tac, tac. Nada, conocerlo a Pablo Lesiani, conocerlo a Homero, armar un grupo, después empezar a conocer gente en el camino y empezar a sumar y seguir esa cadencia que tenía la música, decir, bueno, no parar, y hasta el día de hoy no paro haciendo música, ¿no? Y me encanta lo que hago. Me encanta. Pero así como... Tu primer show así en vivo que vos largaste al frente de gente fue... ¿Fue acá, no? Fue acá, delante de gente, tocando solo en San Bernardo cuando tenía 16 años, pero de cara rota. Cantame y esa anécdota de cómo fue tu primer show. Oh, ¿adelante de la gente? Sí. Una vergüenza. Había un pibe que tocaba en la calle, y yo sabía tres acordes, sabía ese tema de Golpeando las Puertas del Cielo. Sabía ese tema de Guns N' Roses. Y sabía un tema de Huff que se llamaba Maravillosa Esta Noche. Y nada, y el pibe me invitó a cantar ahí delante de toda la gente, agarré la guitarra y pasé un papelón bárbaro. A mí me encantaba pasar ese papelón, no sé por qué, pero me gustaba pasar ese papelón. Y nunca pensé que, bueno, era un cara rota, digamos, ya de movida había una cuestión cara rota. Sos un cara rota. Y digamos. Ahí dijiste, o soy músico o pastor evangelista. Claro, sí, de una. Pero hubo otro menos show. Mal. Hubo otro show que se hizo que vos me contaste algo así como que se largó a llover o algo así en el debut. Ah, bueno. De una banda. Sí, sí. Después, de más adelante, teníamos un grupo de rock que armamos con este pibe que se había comprado la guitarra, que empezamos a tocar con el Colo. Y empezamos a armar la banda. Se llamaba La Parca la banda. Hacemos rock y hacemos covers. Que me acuerdo que hacíamos de 38, hacíamos temas de Los Brujos, Canisca, después hacíamos temas de la Zimbabue, de, no sé, de Los Ratones Paranoicos, de Ataque 77, todos los temas que estaban en ese momento medio de moda, y aparte hacíamos dos o tres temas nuestros. Entonces nos habían invitado a una fecha a hacer en una cancha de pádel. Y resulta que... Sí, en una cancha de pádel. El pádel estaba de moda en esa época. 90, claro, el 90. Y nos subimos ahí en la cancha de pádel. Bueno, supuestamente iban a tocar unos pibes después que nosotros, que era otra banda, que se llamaba Mala Leche. Nunca pudieron tocar los pibes eso, los Mala Leche. Nunca tocaron en vivo. Eran compañeros míos del segundo, nunca pudieron tocar en vivo. Los Mala... ¿Era el debut de ellos, no? Sí, era su debut y nunca pudieron tocar. Porque bueno, tocamos nosotros y cuando estábamos tocando, yo estaba por el tema... Y había un re buen sonido y había luces. Y yo no había tocado nunca ni con sonido ni con luces. Y yo estaba arriba del escenario así y de repente veía gotas que caían. Y yo pensé que me estaban escupiendo. Posta, pensé que me escupían porque no veía nada. Digo. Y los miraba y decía, no escupan. Y el sonidista me habla y me dice, está lloviendo, loco. Me dice, pará. Así que tuvimos que parar el recital ahí. Y bueno, nos bajamos y al final Mala Leche, que la otra banda, nunca pudo tocar y nunca tocó, nunca debutó esa banda. Nosotros sí, y bueno, hicimos 5 temas y nos bajamos del escenario. Pero la verdad que bueno, ese fue el debut, así como fue de la parque, mi debut musical. ¿Y acá en La Plata fue de la mano de Batangueando? Y en La Plata fue de la mano de Batangueando, sí. ¿Cuál fue el primer show de Batangueando? El primer show de Batangueando fue en Hemisferio, que estábamos con Pablo. Con Pablo Lesiani y Homero Polenta ahí en Hemisferio, que nos invitó el Gordo. Y fue nuestro primer show ahí. Que teníamos 5 temas. Que, bueno, con Pablo recién hace 2 meses que nos conocíamos y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Estaban esos 5 temas, los preparamos y fuimos. Así que bueno, ahí nos conocimos. Y estuvo bueno ese encuentro con los chicos ahí. Y ahí no nos separamos más, nos fuimos de viaje. A San Bernardo, nos cagamos de hambre y volvimos, y ahí a partir de ahí empezamos a hacer el show que de Batangueando, que hoy lo extraño un montón porque siento que es algo que me deja muy marcado, ¿no? En lo que es una experiencia muy linda que tuve y tengo ganas de seguir haciéndola. Entonces bueno, estamos por suerte con Pablo, con Homero, estamos en contacto y en algún momento quizás se dé la vuelta de Batangueando, que está bueno, que la gente lo espera también, ¿no? Que Batangueando vuelva. ¿Y hay canciones Sí, hay un segundo disco que está el primer disco, está el segundo disco que lo grabamos, que no lo sacamos, pero que no sé si lo estamos viendo ahí con Pablo, si lo vamos a sacar algún día, si vamos a hacer el espectáculo nuevo, pero bueno, en algún momento vamos a ver qué hacemos. Capaz que se viene el año que viene o el otro, pero tranqui, pensándolo. Antes de seguir hablando, Chino, te traje para tu cumpleaños así dos canciones que son dos tangos conocidos, ¿no? Nostalgias, sí. Y La Última Copa, pero sí. Esta vez de la mano de Amar Azul y en una versión cumbia, que yo sé que te van a gustar. Así sí. Que vamos a escuchar esos dos temitas y luego seguimos hablando un rato más. Dale, ¿vale? Dale, Paul. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Esto para vos, mi amor, la mala suerte. Para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos de los besos de otras bocas. Si tu amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar para poder así brindar por los fracasos de este amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego tu respiración. Abandonado y pensar en otro a su lado, pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, ya no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad. Veré caer las rosas muertas de mi thank you. copa de champán. Esta noche de falla y alegría, el dolor que hay en mi alma quiero ahogar. Es la última falla de mi vida. Mejor dicho, se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella, ¿quién sabe? De todo mi dolor, bebiéndola de hogar. Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. Acá al aire de FM Radio Nauta, los teléfonos para los que se quieran comunicar o mandarle un feliz cumpleaños al chino que está al lado mío, 451-6917. O también voy a mandar un par de saludos a la gente que se está comunicando por el Facebook de mi Facebook en este caso, porque antes lo hacíamos con el Facebook de la Emporio Tropical. Sí. Este era un programa pensado para la Emporio Tropical. Pero hay gente que pone me gusta también, como Carlita Coria, Zurroca, que yo sé que son gente que escucha mucho el programa. Y que yo sé que están del otro lado porque cuando les pregunto, sí, están ahí, ¿viste? Alfaca, Cristina García, que ahora vamos a estar pasando por la casa de Cristina. A Melisa Lobos, al Tevi, a Nadia, uh-huh, y a Mariano Feli, que están ahí escuchando. Así que les mando un saludo grande. Bueno, un saludo a la gente que sigue. Que interactúa en las redes sociales. ¿Sabés, chino, que esto es Gladiador de la Cumbia, no es un programa... donde traté de plantar la bandera de la cumbia argentina, más que sí, nada, en un momento donde se están rompiendo todos esos prejuicios, y me encanta tratar de ser uno de esos que le dé las últimas patadas a esas barreras que han puesto la sociedad en un género bailable tan criticado, menospreciado. Sí. Y también hice énfasis en lo que es la cumbia argentina, porque quizás uno de los grandes prejuicios es decir, a mí me gusta la cumbia, pero la cumbia colombiana, bueno, o la cumbia o otra cumbia, sin más allá de que a mí también me gusta, digo, pero como poniendo que lo de afuera es mejor que hasta a veces lo que tenemos acá. Entonces me encargué de hacer todas unas biografías y hablar de casi todas las bandas de cumbia argentina que las tenemos tan presentes, como, no sé, desde Daniel Agostini con La Ventanita, desde Ricky Maravilla, hasta Pibes Chorros con Sentimiento Villero, o Sos Botón de Flor de Piedra, tantas canciones. Buenísimo. Que han... Claro, y una de las cuestiones también que he logrado hacer es traer gente de otros palos, aunque yo a vos, Chino, te considero un tipo con un abanico muy abierto, porque sin más... yo he cantado una canción de cumbia que has pensado vos. O sea, no solamente quizás has hecho tango, sino que rock o otros palos, y justamente palos muy populares. Sí. Y a lo que voy es que mucha de esta gente que he traído quizás a veces no estaba tan cosida, puntada de hilo por hilo con la cumbia. Pero sí, yo digo que todos tenemos un cumbiero dentro, porque en cualquier reunión o en cualquier lado, alguna cumbia te hace acordar a algo. No sé, como a mí, por ejemplo, ¿qué tendrá el petiso más acordado? Mi tía Nelly. ¿A vos qué relación tuviste con la cumbia de chico? O si hay algo que digas, esta canción, sí, a mí Antonio Ríos y el Nunca Me Faltes o lo que sea, me ha llenado mucho o me ha contagiado de cumbia. ¿Qué tuvo de que ver con vos la cumbia en tu vida? Creo que los Huahuancó. Mi vieja escuchaba los Huahuancó. Mi vieja es correntina, papá es tucumano, los dos de familia muy humilde. Mi viejo escuchaba mucho folclore, mi vieja mucho chamamé y cumbia. Entonces siempre cuando la gente humilde se junta, se juntaban con unos tíos que le decíamos tío, que eran de Paraguay. Había cumbia, vos ibas un asado, estaba el asado, bueno, toda la gente había vino, vos ibas a las 11 de la mañana, estaban carneando el lechón, que eran todas cosas muy, muy viscerales, ¿no? La cumbia al palo y la familia, y hasta las 8 de la noche, 9 de la noche, no te ibas un domingo. Y yo me acuerdo que los pibes jugábamos todos, que éramos todos los pibes jugando, y la gente grande tomando vino y escuchando cumbia y bailando en el patio de la casa, cumbia, a las 2 de la tarde, chupando vino. Entonces... ese es el recuerdo que yo tengo de la cumbia. La familia, en el asado, en la comida del mediodía, de todo el día. Digamos, eso es un recuerdo muy lindo que tengo. ¿Y qué te atrae a vos a la hora de agarrar y escuchar algo de cumbia? Recién me decías los Huahuancó, a veces te pones a escuchar algo de cumbia, alguna versión o cosas así. A mí lo que me gusta de la cumbia es el más allá de las letras, la música. La música me transmite mucho, el ritmo ese que tiene la cumbia me gusta, el güiro sonando, ya es como que te mueve de alguna manera, y después, bueno, lo que puede uno decir arriba de la cumbia es un montón de historias, ¿no? Podés hablar de lo que quieras en ese género. Entonces está buenísimo la música es genial, digamos, tenés 10.000. La Nueva Luna, siempre me gustó La Nueva Luna. Me parecía un grupo muy lindo para escuchar cumbia. Me gustaban los arreglos de la guitarra, me gustaba, era una cumbia distinta, digamos, esa cumbia me gusta, esa cumbia vieja, lo bueno, los Huahuancó. Después con la cumbia nueva que viene ahora, bueno, los Pibes Chorros, la cumbia melódica me gusta. Yo cuando era pibe tenía el pelo muy largo. Y en esa época estaba de moda los programas de, bueno, como están ahora. Antes era más todavía, que en el Canal 2, que pasaban Sábado Tropical, no sé cómo se llamaba en esa época, que estaba El Gordo, antes había otro, no sé si era El Gordo. Y yo tenía 15 años, tenía el pelo largo y tengo una cara muy, así muy de chino. ¿Cómo te dicen? Claro, y tengo y era re cumbiero. Encima de esa época estaba Volcán, estaba, no sé, todas las bandas. Esos que se vestían con pantalones apretados. Claro, exactamente, todos esos. Medios glam, y todos me decían, vos tenés que hacer cumbia con ese pelo, con esa cara. O sea que pintabas de cumbiero por ahí. Claro, y bueno, y no, nunca se dio. Después me empezó a gustar la cumbia de grandes desde otro lado, desde el baile. Me gusta mucho bailar y me gusta mucho la cumbia desde el baile. Me divierto mucho bailando cumbia, me encanta bailar cumbia. Y desde ese lado la veo yo, como no. Un día me dijiste dos cosas, y vamos a ir una por una. Una vez me dijiste que la cumbia tenía una energía distinta a la que vos, a la hora de ejecutarla, ¿no? Del en vivo. Tenía una energía distinta a lo que vos acostumbrabas a curtir, quizás. Vos sos un tipo más, a la hora de subirte a un escenario, más tanguero, quizás. Sí. Y la otra es un consejo que tomé de colega, de compositor a compositor, que un día me dijiste. Para hacer una buena cumbia, pensá en un tango. Hacé un tango y ponerle ritmo de cumbia. ¿Crees que hay una relación estrecha entre el tango y la cumbia? Sí, totalmente. Totalmente. Creo que están ahí emparentadas, como el hip hop también. Me parece que el hip hop está. Son esos tres géneros que hay. La cumbia, el tango y el hip hop son tres fuentes muy importantes sociales que tenemos nosotros desde arraigo musical. Totalmente abiertas a todo lo que pueda llegar a pasar a partir de la letra, ¿no? Uno puede llegar a. En el hip hop puede pasar. Puedes decir lo que quieras. En la cumbia puedes decir lo que quieras. En el tango puedes decir lo que quieras. Y con lo nuestro, digamos. Tiene una. Es muy fuerte la identidad que tienen esos tres géneros con nosotros, con los argentinos o con los latinoamericanos. Y se ve, hoy se ve y lo escuchás en la calle. Por eso los emparento, por eso me gustan esos tres géneros. Me gusta el hip hop, la cumbia, el tango. Y creo que con sus matices hacen algo genial, hacen algo como súper heterogéneo a la vez, pero homogéneo en sí, que es lo popular, esa cuestión popular que tiene esos tres géneros. Ahí va, te voy a hacer otra pregunta. Después de tantas cosas que has hecho, es más, yo tengo el agrado de conocer varias cosas de tu repertorio, hasta cosas que hiciste de pibito, hasta de grande, que a mí siempre me sorprende eso. Escucho una canción tuya que vos hiciste cuando tenías 15 años y yo creo que hoy con 32 me cuesta hacer algo así. Y la pregunta a lo que iba es, con todo tu repertorio, ¿cómo llegaste a lo que hoy es el manijazo, por ejemplo? Creo que es creo que es un poco el focalizar, ¿no? Creo que fue un poco eso. Y se caía de maduro un poco también. Es como esto, es como buscar el enlace entre lo que es el hip hop, la cumbia, el tango, que estaba rondando por ahí. El ska también, el ska era como. Creo que vas mamando y construyendo a partir de lo que escuchás. Yo escuché, creo que en la música pasa eso, escuchás tanta música que te identificás y sin querer, inconscientemente, te vas encauzando. Bueno, fue parte de un encauce, ¿no? Escuchar, no sé, Me darás mil hijos, haber escuchado los Cadillacs, haber escuchado, los que tocan, los chicos que tocan hoy, haber escuchado, No Te Va a Gustar, haber escuchado La Vela Puerca, haber escuchado un montón de bandas que me hicieron, que me formé de alguna manera. Y vos escuchás eso y en resumen hay canciones del manijazo que tienen que ver con eso, con esa impronta que yo le puse al manijazo al principio, ¿no? Después, cuando presenté los temas en el manijazo, presenté los temas, se fueron cambiando y se fueron transformando en otra cosa que hoy es el manijazo, que es una explosión, pero tienen que ver con esa impronta, con ir y buscar algo que estaba ahí inconscientemente, digamos, fue una búsqueda inconsciente, no fue consciente, ¿no? Fue algo que está. Yo soy paseador de perros y mientras paseaba los perros iba tarareando canciones que estaban en el aire que no sabía de dónde estaban y a partir de ahí empecé a crear, a hacer melodías, a hacer ponerle un poco de letra a las melodías, veía lo que pasaba alrededor y ponía un pedacito de letra y ahí nomás ya le ponía la melodía, entonces se armaba un riff. Siempre busqué el estribillo, siempre fue una forma muy, muy fácil de ir y buscar el estribillo. Como me ha pasado, bueno, con esta canción de la cumbia, una de las primeras cumbias que hice fue Palito Mormón, que es una cumbia que la toca el Emporio. Palito Mormón, que le hicimos con Pablo. ¿Te atrae mucho el humor? me atrae mucho el humor. Hoy no estoy haciendo mucho es humor. Es otro palo, ¿no? Sí, me atrae mucho. Bueno, Pablo Luciano tiene mucho de humor y aprendí mucho con él, con Pablito, haciendo tangos humorísticos o cosas humorísticas. Y porque él tiene su humor, entonces uno cuando se junta con un par, y Pablo con sus composiciones muy grosso y con sus letras, aprendés. Entonces siempre tenés que superar lo que hace el otro en tu par, ¿no? Y ahí aprendí mucho a componer también. Te voy a preguntar que me digas, dentro de tu formación musical, 4 o 5 bandas o solistas o algo así que hayan sido referente para vos en tu vida. Aquellos que por ahí has escuchado más de un disco o de chico uno, viste, que por ahí se fanatiza y después de grande los tenés más como alguien que admirás. Pero... Diego Torres. ¿Qué más? Poison. Bueno, pará, nombrame, vamos a hacer así. 5 bandas que te hayan influido y una de las cuales decís, esta me la callé siempre porque me daría vergüenza decir que a mí me gustan, por ejemplo, los Hanson. Pero la tengo que decir que hay 3 temas que me gustan de esa banda muchísimo. Así que nombrame 5. Me lo voy a tener nombre esa. ¿Eh? Te nombro esa, la primera. ¿Los Hanson? No. Ah. Esa primera que me dijiste, que no me gustaría. Alejandro Sanz me gusta. Alejandro Sanz, tiene un par de temas. Me parece que es un grosso, es un grosso el tipo. Alejandro Sanz me gusta mucho lo que hace, como artista en sí, más allá de que... y no me da vergüenza decirlo, ¿no? Soy muy abierto para eso. Me gusta pero mucho. Es el típico que vos lo nombrás. Che, a mí me gusta Alejandro Sanz. Y lo más dicen, sí. Anda, chino, te dicen. Claro. Y sin embargo, uno dice, pero tiene cosas copadas. Tiene cosas muy, tiene discos muy copados. Después, bueno, Bersuit Vergarabat. Uh-huh. No te va a gustar. La Vela Puerta. Puede ser de muchos géneros también, Tango, sí. Rock, folclore. Del tango. Los visitantes me dieron bastante. Visitantes me gusta mucho. Hay un montón, digamos, que yo mamé y bueno, Los Redondos. Los Redondos, creo que. Igual Los Redondos los descubrí de grande. No, desde chico no lo podía manchar. Pero. De grande los manché un poquito más. Después hay infinidad de bandas que puedo decir que estoy pensando en esas que me influenciaron, ¿no? Para hacer un tema. Y después, bueno, tango, mucho tango. Todo el, bueno, La Guardia del Eje. Para mí La Guardia del Eje fue... El Gordo Alorza fue un grosso, un referente muy copado para lo que es el Tape Rubín. Tape Rubín, tanguero... Viejo de los nuevos, digamos. El Tape Rubín me abrió también la cabeza. Acho Stoll, lo que está haciendo es zarpado en lo que es el tango. Y después, bueno, mucho ska, todo. ¿Y hay algún género así que decís, no me interesa? Porque uno, por ahí, una de las cosas copadas que tenés es el hecho de que te gusta la música más allá de los géneros. Me guste. No sé, escucho todo. Lo que esté, está bueno, lo escuchás. Más allá de lo que sea, ¿hay algo de algún género que decís, nah, esto lo saco si pasan en la radio, ponele? Y la música pop, esa música pop que hace, no sé, Britney Spears, esas cosas, como que no trato, no de llama. Trato de pasarlo, no... No es que me moleste, pero trato de... No me deja nada, entonces digo... Prefiero pasar a una estación, otra estación. Después me gusta, la mayoría de la música me gusta. Toda la música. No tengo prejuicio con nada, ni con el reggaetón. Por más que gaste el reggaetón o que tenga mis canciones. Ahí esa que parece un prejuicio con el reggaetón. No es así. En realidad es un tema que a mí la música, me gusta toda la música. No, hay cosas que no. La música electrónica, quizás. Esa música electrónica, yo mamé. Mucha música electrónica. Chino, ¿te animás a tocar algo con la algo, una música electrónica con la guitarra? ¿No? Dale. No. Hoy estabas hablando, no sé, algo de tus primeras o de tus composiciones, o una canción que vos digas, quizás siempre te pasa por ahí, es la última de las que hiciste, la que más te gusta. Puede ser la primera. O la primera. o algo. Yo quisiera escuchar un pedazo de eso que te ha formado vos como músico y compositor. Bueno, la primera canción que hice, que la hice a los 16 años, una de las primeras, sí, es la primera que pude llegar a, así a, que es un tema, en ese momento es un rock en realidad, no es un, lo podría hacer cumbia también, pero bueno. ¿Querés que lo haga cumbia? Lo hago cumbia. No, hacelo tal cual. Ya se va a venir. Mirá los músicos que tenemos del otro lado ahí esperando. Vamos a hacer un par de cumbia y todo. Aceptando el dolor en medio tal vez el pasado, olvidando en un momento que tenía los ojos vendados. Muchas veces me caí, no me pude levantar. Una mano, una luz, no podía encontrar. Nada lógico había, nada era natural. Como un bosque, una flor que escondía mi temor. De esa forma aprendí a no querer lastimar, a ver a mi alrededor, a callar y a escuchar, a tocar y a percibir, volar alto y soñar, también a sentir y amar. No hables más, no grites más, hoy tienes que entender que eso no es como lo ves, está todo al revés. Si es igual eso, nada extraño me pasó. Aceptando el dolor que el pasado me brindó. Ya llegamos al final. Y ahora pude entender lo que me hacía tanto mal. Dentro mío ya no está. Puedo volver a jugar, también a sentirme mal, dar de nuevo y ahí estar. No hables más, no grites más, hoy tenés que entender que eso no es como lo ves, está todo al revés. Los días iguales son, nada extraño me pasó. Aceptando el dolor que el pasado me brindó. Chino, un placer, ¿eh? He escuchado esta canción otras veces. Sí, ¿cuántos años tenía cuando hiciste esta canción? 16 años tenía. 16 años, un pibito. ¿Y hoy cumplí cuánto? 38, ya casi más de 22 años tiene la canción. Muchísimo. Muchísimo. Muchísimo tiempo. ¿Y sabes qué me gustaría para también cerrar este ciclo de tu primera canción, quizás? Y hoy que tenés 38 años, yo sé que más allá de lo que es el manijazo, también componés cosas para vos o para el güey Selame. Sí. El güey solo, bien Selame, sí, ahí va. Sí. Me gustaría que me muestres algo de lo nuevo que tenés por ahí, alguna canción que tengas ganas de mostrar. Bueno. Ayer se fue, mañana no llegó, hoy es el todo, así es mejor. Padre Sol, dame tus manos, acaríciame. Madre Tierra, compañera, abrázame. Viento, soplame en la cara, lluvia, mojame. Luna de la madrugada, acúname. El sol, que lo que me dicta el cielo, que escuche mi madre tierra, que lo que me está diciendo. Que se vayan los bandidos, que nos roban desde antaño, que escuchen mi río, mi verde, que de ellos están cansados. Sal de tu encierro, ve a buscar, bebe del agua del manantial. Se fue, mañana no llegó, hoy es el todo, así es mejor. ¿Cuánto tuviste para componer una cosa limada así en la guitarra? 2 semanas. Este tema se llama Es Hoy. Estuve 2 semanas ahí en... Me fui a Córdoba y estuve colaborando con el tema. Y hasta que no lo iba a terminar, todos los días a la orilla del río decía, bueno, hasta que no lo termine no... Pero es una cuestión de para bancársela solo, porque el güey solo, digamos, sí. Es una cuestión de decir, bueno, ofrecer algo más que una letra también. Sí. Sí, que sea más musical. Bueno, estoy en ese laburo, como que también me puse un poco a pensar eso, que estaba medio vago con la viola y tenía ganas de laburar un poquito. Y bueno, sigo medio vago igual, ¿eh? Pero con este tema dije, bueno, me voy a poner a laburar un poquito más. Bueno, y seguimos acá en Radionauta. Chino, vos trabajaste acá en Radionauta, ¿no? Sí, sí. Tuviste sí, sí. Un programa. Sí, voy a seguir trabajando también. ¿Vas a seguir trabajando? Sí. Yo me acuerdo de que hasta yo era uno de los personajes, mi nombre por lo menos. Sí. Que lo escuchaba y era uno de los personajes de El Enano Lima. El Enano Lima, un personaje increíble. El Enano Lima siempre se calentaba, El Enano Lima. Un carácter muy. El duro Loy en el otro lado. El duro Loy. Después teníamos el sepia polenta. No, era increíble. No. El sepia polenta, tienen que escuchar. Bueno, ahí está Sobre el Pucho, que es un programa de Radionauta que hicimos con Pablo Lesiano. ¿Qué fue? ¿El primer año de Radionauta o el primer año, no? Así que si quieren escuchar Sobre el Pucho, que es un programa que que hacemos mucha artística, tiene que ver con el tango y lo rioplatense, ¿no? Que pasaba mucho tango, mucha murga, mucho esa fusión en lo rioplatense, y hacíamos artística. Había personajes, había un par de personajes, un programa para reírse un rato. Así que si quieren escucharlo, ahí sobre el está, Pucho. ¿No? Está, subidos en... está subido, pueden escuchar sobre el Pucho. Todos los programas. Además, vamos a decir que también los que quieran escuchar los programas ya emitidos de Gladiador de la Cumbia, vos, Chino, mañana llegás a tu casa y querés decir, che, a ver cómo salió el programa, lo podés escuchar también, porque suben todos los programas ahí a la página de Gladiador de la Cumbia. Hay amigos del otro lado que lo vamos a hacer entrar, y mientras que nos vamos a ir acomodando, vamos a pasar dos canciones que traje hoy, porque una de las cosas que pasa o sucede dentro de la cumbia es el renacimiento de las canciones, o que la vuelven a hacer o la vuelven a reinterpretar otros músicos. En este caso traje una canción que a veces lo hemos hecho acá, lo hemos hecho en Gladiador de la Cumbia, una canción de Lía Cruzet, ¿te acuerdas de Lía Cruzet? Sí. ¿La tenés? Que se llama En tu pelo, y una versión de Supermercados que se llama Fisura, y esto lo vamos a pasar en este instante mientras los chicos nos vamos acomodando para ver qué sale en vivo, algunas cumbianchas que hacemos entre todos. Dale, pegás, Pulpo. Campanitas muy adentro En esta esquina paro yo, del bolsillo no puedo ni bajar. Un loji la ropa a mí me rastreó, mafiado no me puedo ni parar. Paseando pa' mi barrio por allá, los perros no me dejan de ladrar. Meto la mano en el bolsillo y recato estos pasitos de Jerusalén, pero sin pasar el alcohol. Yo muero alcohol, es todo lo que yo tomé. Yo me refugié y flasheo campanitas de vestidos hacia alrededor. SLK 2, ahí se va, Paraguay. Y yo me vuelvo a levantar. Careteo en el kiosquito de Don Juan. Voy soqueando en los pasillos de mi barrio. Repisura de manejo, papelillo pa' quemar. Cruzando la avenida por de mal. La chuta no me deja de mancar. Para alcanzar el que no sabo de vuelo. Sin un peso en el bolsillo y no llego a pegar. Muero es todo lo que yo tomé. Por tu amor yo me refugié y flasheo campanitas de vestidos tan alrededor. SLK 2, ahí se va, Paraguay. En el aire, FM 106.3, Radionauta. Hoy, en Radionauta, de Goyeneche a Tarantino. Tiene mucho de esto de un relato periodístico, de información. ¿Cómo puede pasar la vida y no percibir esos pequeños momentos? Cosas que a uno lo pueden tratar de loco, o que puede ser una locura. Me encanta el micrófono, de una manera... Que es una pregunta compleja y difícil. ¿Qué hombre más dulce para hacer entrevistas? Esa conexión musical también que ahí un poco hablaban, un poco esbozaban. Volvemos a invitar a compartir este aire de la noche. De Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI, miércoles a las 10 de la noche. Hasta las 10, seguimos con... Gladiador de la Cumbia, un programa de La Emporio Tropical. Para que aprendan, para que tengan, para que guarden y para que recuerden. Lo que suena es La Repandilla. Y acá hemos traído a un par de amigos junto con el Chino, al Gaby Valerio y a Marcelo. Lo tenemos acá. Y Gaby, mira, decí unas palabras, Gaby. ¿Cómo te va, Gaby? ¿Cómo andás? Muy bien, Pablo. Venís muy contento acá, festejando. Seguimos de festejo con el cumpleaños del Chino. Sí, seguimos de festejando. Y con vos, Gaby, yo sé que tenés algo con el tema de la cumbia, que siempre me has dicho que como que lo gozás y lo disfrutás mucho el tema. Ah, sí, me encanta. ¿Te gusta? No sé cuándo hablamos de eso, no lo recuerdo. Lo que pasa es que hemos tenido tantas charlas, Gaby, que me parece que ya no te acordás ni de lo que hemos hablado. Sí. No, pero alto sabor tiene Gaby. Tiene sabor. Y esto que estábamos salado. Una vez le lamí el hombro. A la cumbia. Sin querer, ¿no? Me lo choqué y le lamí el hombro. Tiene alto sabor. ¿Al Gaby o a la cumbia? Al Gaby. Estábamos jugando en la playa, ¿viste? Salado era, digo. El Gaby salado. Bueno, pero esto que estábamos haciendo acá antes de arrancar, que estábamos escuchando un poco de Lía Cruzet y Supermercado, intentando hacer un poco de cumbia entre los cuatro, que hay una melódica, un cajón peruano, vos con la guitarra, y yo traje el güiro, y vamos a mostrar un poquito lo que estábamos haciendo. Dale. Como para seguir festejando tu cumpleaños, Chino, sí, como para bueno, festejar gracias. Que se termina el año para Gladiador de la Cumbia también, y el cumpleaños de la Ciudad de la Plata. ¿Te da algo en especial que cumplas el mismo día que la Ciudad de la Plata, Chino? No, porque lo que está bueno es acá compartir entre nosotros, hacer esta movida, para decir, bueno, hay algo alternativo. El año que viene, no, tengo ganas de hacerlo En Plaza Moreno. En el Mondongo. En la plaza ahí de 1 y 60, hacer una movida por ahí. Ahí va. Así, hacer un contra cumpleaños sería, un recontra cumpleaños. Pero yo hoy te hacía mirando, no te va a gustar en Plaza Moreno. No, ni pedo. Ni pedo. Ni en pedo. No. Darle, digamos, es como, es más de lo mismo, digamos. Es ir a. ¿La banda a poner o el evento? La banda y el evento, digamos. Qué buen juego de palabras, ¿no? Te va a gustar más de lo sí, mismo. Sí, más de lo mismo. Digamos, está todo bien con la banda, me encanta la banda, pero yo no comparto que hayan tocado, me parece que es eso, no comparto. Si que mañana hayan tocado. Viene te dice, por más que digan, quiero que el güey solo bien se lame. Hay un billete de 6-0, un cheque de 6-0, ponele el número que quiera. Por más que digan, bueno, por los inundados arriba del escenario, ya están compartiendo la causa, ya están arriba del escenario. Yo vi hoy un título que pagaron como, y ya está, digamos. Ya está. Es eso. Vi un título de que en vez de decir no te va a gustar, decía no te va a inundar. Decía. No te va a inundar. Así que le mandamos un saludo a no te va a gustar. Sí, nah. sí. Y, y al señor intendente. Sí. Chino, se nos acaba el programa y vamos a ver. Si hacemos primero esta canción que es de tu autoría, pero sí, que la hemos reversionado acá cumbia sí, en un instante hecho, nomás. La hemos hecho con vos, con Valerio y cuando con teníamos Pablo, cuando con Pablo sonaba. Pablo también la conoce, la hemos hecho de tango, la hemos hecho de distintas maneras y la hacemos cumbia. Y hoy suena cumbia y de esta manera, mira. Una noche más que tengo que dormir sin su calor y te juro que no aguanto más. Me vuelve ese vacío que a mi lado se hace una vieja sombra de la soledad. Como el viento se sienta en el silencio, se prende un cigarrillo y me empieza a hablar de tener que acostumbrar. Mira a tu alrededor, el vaso, la cama, vos y yo. Y sentada en un papel, la soledad me habló de su novia, la tristeza y su amante el dolor. Que la risa una vez una lágrima mató, de un disparo acá en la cajada que el llanto no toleró. Ni amargura, no vengo a entender. No soy tristeza ni amargura, soy puro eco de tu recuerdo cuando estoy mal. Yo soy tu prisionera, soy fiel retrato de tu nostálgica pasión. que se viste de la nada y respira una ilusión. Me va a sentar un papel, la soledad me habló de su novia la tristeza y su amante el dolor. Cada risa una vez a una lágrima mató, de un disparo a carcajadas que de llanto no toleró de amor, de amor. Ahí va Valero, maestro. Con el Caño Lima y el Chelo Palacio. La mañana despertó y el sol cayó y empezó a llover con nuestros inundados y empezó a llover. Empezó a llover, y empezó a llover. ¿Lo grabaste, Pulpo? Ahora salimos de acá y vamos para Sadaic. Che, muy bueno salió, ojo. Salió ojota, lindo, sin ensayo, sin nada, sí, a pelo. Con el maestro Valerio, el Chelo Palacio, el Caño Lima y Lesian, el Pulpo Lesian. Che, la verdad que un placer enorme. Fue medio hasta distinto hacer una nota con vos, Chino, que somos amigos. Sí. Y tratar de aislarme de eso y preguntar un poco más de tu vida, que yo lo sé, pero quería que la gente lo escuche un poco. Así que te agradezco también que hayas pasado parte de tu cumpleaños en el programa acá de Ladeador de la Cumbia que hacemos con Pablito Lesiani. Si querés mandar algún saludo también a la gente que estuvo hoy. Un placer volver acá a Radio Nauta. Me gusta mucho este espacio, me gusta, creo que este espacio hace bien y sigue en construcción. Voy a seguir aportando todo lo que pueda para este espacio y compartir acá con ustedes hoy en Radio Nauta es un placer enorme. Así que un saludo a la gente de Radio Nauta que escuche, que siga escuchando Radio Nauta, que se va a ampliar en cualquier momento y se va a escuchar en todos los rincones de La Plata. Así que bueno, a escuchar Radio Nauta, un placer. Gracias, Pablo. Gracias por invitarme y por compartir acá con amigos el cumpleaños. Gracias, Pulpo. Un placer enorme compartir con Pablo Lesiani, un compañero de la vida. Igual que vos, igual que bueno, Gabriel Valerio, que bueno, es un regalo de cumpleaños que hoy esté, igual que Marce, que son mis compañeros de la vida, y les agradezco mucho. Y a seguir festejando, Chino. A seguir festejando. Vamos a seguir festejando. Y nos vamos a ir de Gladiador de la Cumbia. Voy a mandar un saludo a la gente de FM La Charlatana, que nos retransmite todos los viernes. Esta vez va a ser de 7:30. No, de 8:30 a 10:30, sí, bien digo. Así que un saludo para ellos, que el último programa ahí con el Pulpo tenemos una sorpresa que va a ser el miércoles que viene y vamos a hacer algo, me estoy adelantando, algo como una cronología de la cumbia en la Argentina desde los comienzos hasta lo que suena hoy en día, y así nos vamos a despedir de este año en Gladiador de la Cumbia. Y de este programa de hoy nos vamos a despedir con una canción ahí que también estábamos improvisando un poquito, sí. una de las que conocemos todos, digamos, una cosa así. Un enganchadito de fogón para irnos en este programa de Ladeador de la Cumbia. Así que muchas gracias, nos vemos el miércoles que viene. Y esto fue Ladeador de la Cumbia y nos despedimos con esta canción, mirá. Hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Intento ser el amor que te haga olvidar. Hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Desde que yo tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Ya no sufro tanto. Tomas el vaso aquel que no debes tomar. Saliste a caminar y decidiste la buscar mil veces y una más. Juraste que iba a te placer, la pierna terminó. Ya no podés en el esa noche sola me pienses en cambiar. Y el tiempo pasa pronto y tú no tienes su final. Pasa, pasa, pasa, pásame un paso más. Volvamos caminando, pero elijamos esta noche de calor en la ciudad. Ella me dejó villera. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. En mi teclado mi arma de revolución, disparo sonidos como balas de cañón. Toda batalla la peleo con mi voz, alcen las manos los cumbieros como yo. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. SMK 2.